guardería a cuidar a todos los nenes. Que la ropa te quite, para que bailando no se te complique. Pa' que te quite la ropa, para que bailando te me ponga loca, loca. Pa' que la ropa te quite, para que bailando no se te complique, complique. Pa' que te quite la ropa, para que bailando te me ponga loca. Ella es una bomba y lo baila bien serio. Si le das abajo, despierta el misterio. Ella es una gata y lo baila sabroso. Cuando se me pega, me despierta el gozo. Me toca el gozo, me para el coso y yo la coso, coso. Me frota el coso, se come el coso y yo la coso, coso. Me toca el gozo, me para el coso y yo la coso, coso. Me frota el coso, se come el coso y yo la coso, coso. Llegamos los dueños de la guardería a cuidar a todos los nenes. Pa' que la ropa te quite, para que bailando no se te complique. Pa' que te quite la ropa, para que bailando te me ponga loca, loca. Pa' que la ropa te quite, para que bailando no se te complique, complique. Pa' que te quite la ropa, para que bailando te me ponga loca. Una bomba y lo baila bien serio. Si le das abajo, despierta el misterio. Ella es una gata y lo baila sabroso. Cuando se me pega, me despierta el gozo. Me toca el gozo, me para el coso y yo la coso, coso. Me frota el coso.